Amigos, ¿qué tal? Les saluda Efraín Rosas y esto es La Vuelta al Día en 80 Mundos, un programa auspiciado por Centrum Graduate Business School de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es una escuela que forma líderes con visión global, estratégica y socialmente responsables, que cuenta con acreditaciones internacionales de las instituciones más importantes en el mundo de los negocios. Y tiene el MBA número 1 en Latinoamérica y número 13 en el mundo. Y es como siempre un agradecimiento a ellos. Llegamos a ustedes gracias a Centrum Graduate Business School de la Pontificia Universidad Católica del Perú. El día de hoy vamos a hablar y escuchar música relacionada con la voz humana, que es algo sumamente interesante. Es el primer instrumento humano. Es un instrumento que todos usamos en realidad. Todos desarrollamos una voz propia. Cada persona tiene una voz y se desarrolla. Se desarrolla. La voz se hace resonar en diferentes lugares del cráneo, del cuerpo. Los cantantes lo saben bien. Uno lo hace inconscientemente, ¿no? Pero uno escoge dónde hacer resonar la voz. Puede ser en los pómulos, en el cráneo, en el tórax. Uno escoge darle las entonaciones en cada momento que uno quiere. Y bueno, obviamente los cantantes dedican su vida a entender cómo se maneja la voz y a controlarlo, pues, ¿no? Vamos a escuchar primero a Imma Sumac, esta cantante peruana, una de las más importantes figuras musicales que ha tenido Perú en su historia y que ha sido reconocida mundialmente. También ella vivió. Giró por todo el mundo, una voz privilegiada y sus composiciones originalísimas también, con los arreglos de su esposo, el señor Vivanco. Hicieron una dupla inigualable. Y vamos a escuchar esta canción titulada Chuncho. Y por favor, presten atención al registro de la voz de Imma Sumac, lo alto que llega y en los graves que también logra hacer. Es impresionante. Esta pieza, sobre todo, es casi como una demostración de todo el espectro sonoro al que podía llegar y más suma. Volvemos en un ratito. ¿Quién? Amigos, seguimos en La Vuelta al Día en 80 Mundos. Hemos escuchado una canción de Ima Sumac titulada Chuncho. Ima Sumac fue una cantante que, si bien tuvo mucho éxito internacional, en Perú no fue muy comprendida en su época porque se adelantó mucho a su tiempo, combinó músicas que nunca habían sido combinadas, lo andino, lo amazónico, el rock, el jazz, la música sinfónica. Y mucha gente no lo aceptaba. Incluso hay un artículo de Arguedas, José María Arguedas, que le dedica a Ima Sumac, en el que él la critica mucho por estar pervirtiendo las tradiciones peruanas. Y bueno, como digo, los artistas siempre se adelantan a su tiempo, a la faceta de antropólogo de José María Arguedas. Definitivamente el arte de Ima Sumac se adelantó al antropólogo Arguedas. Y bueno, estamos hablando en este programa acerca de la voz humana, que es algo tan interesante, es un instrumento que todos tenemos, que todos trabajamos día a día. Y venimos pues con una carga genética que le da forma a nuestra garganta, a nuestra laringe y a nuestras cuerdas vocales, pero también nosotros un poco decidimos qué voz usar, ¿no? Y el lenguaje también formatea nuestro sistema vocal. Cuando uno es niño, cuando uno es un bebé, uno puede hacer cualquier acento de cualquier idioma, ¿no? Para un niño es muy fácil hacer cualquier acento de cualquier idioma. Pero cuando aprendemos un idioma en particular, vamos deformándonos de alguna manera, ¿no? Nos vamos tarando y ya si lo hablamos demasiado tiempo, ya no podemos hacer otros acentos, ¿no? Un niño español no podrá hacer el acento de, por ejemplo, los tuba de Siberia y de Mongolia. Justo voy a poner música de los tuba de Siberia y de Mongolia, que tienen un género muy interesante que se llama el canto de garganta. Y con una técnica especial que ellos han desarrollado, pueden hacer varios sonidos a la vez. Es como si fuera un pequeño coro dentro de su garganta. Es increíble, ¿no? Y es una música tradicional que lo hace la gente en las zonas rurales. En la zona de Mongolia, de Siberia, es una etnia llamada los Tuva. Y vamos a escuchar ahora una pieza. Y escuchen atentamente cómo hay varios sonidos sonando a la vez. Y no son dos personas, es una sola persona la que está haciendo este canto. Vamos a escuchar ese tema y regresamos aquí en La Vuelta al Día en 80 Mundos. Oh, what are you? Amigos, continuamos en la Vuelta al Día en 80 Mundos. Hemos oído un canto de la zona de Siberia, unos cantos de la zona de Siberia llamados canto de garganta de la etnia Tuva. Ellos han desarrollado esta técnica vocal muy interesante en la que se pueden escuchar varios sonidos, como han podido oír. Y yo decía en el bloque anterior que realmente la voz, cuando uno nace, tiene el potencial de hacer cualquier tipo de técnica, cualquier tipo de acento del mundo, ¿no? Un bebé cuando viene al mundo puede aprender cualquier idioma y el acento preciso. Y vamos creciendo y nos vamos atrofiando y ya no podemos hacerlo. Y otra de las características interesantes de la voz es esta capacidad que tiene de conmover y de expresar emociones, ¿no? Y cómo al crecer también vamos aprendiendo nuestro cuerpo va aprendiendo la cultura, literalmente, incorporamos la cultura, aprendemos a expresar nuestras emociones con la voz. Un bebé, lo mismo, un bebé hace ruidos, entre comillas, extrañísimos que podrían sonar como un tuba de Siberia y finalmente en nuestra cultura le decimos al niño, no, no hagas ese ruido porque eso está mal. Entonces nunca más lo vuelve a hacer y nunca lo puede volver a hacer. O le decimos, eso no es para este momento, ¿no? Hay ruidos que son de dolor, ruidos de amor, ruidos sexuales, ruidos de placer, ruidos de éxtasis religioso, y cada cosa tiene su lugar en la sociedad, ¿no? Entonces la sociedad va educando al ser humano y le va enseñando a cómo llevar su cuerpo y cómo expresarse socialmente y cómo decir las cosas en qué lugar. Y de esa manera la cultura queda marcada en nuestro cuerpo, en nuestra forma de andar, en nuestra forma de caminar. Ningún sonido, ninguna voz es neutra. Siempre tenemos un aprendizaje. Lo mismo con la expresión de la cara. No solo un muerto es neutro. Porque uno siempre tiene una máscara, uno siempre tiene una expresión en la cara, una expresión de seriedad, una expresión de alegría, de contento, de conformidad. Pero uno siempre tiene una expresión en la cara, son máscaras sociales que aprendemos desde niños, ¿no? Tal vez solo un niño y un muerto son, digamos, neutros en su andar, en su cuerpo y en su voz. Todos los demás estamos siempre poniendo en acción las reglas sociales y culturales que nos han enseñado todo el tiempo, todo el tiempo. Tal vez mientras dormimos un poquito nos relajamos. Pero la pieza que vamos a escuchar ahora, un poco juega con esta idea de cómo hay sonidos que tienen su lugar y su momento, y en el arte podemos también saltarnos esas reglas, transgredirlas y expresar muchas emociones de muchas maneras. Vamos a escuchar cómo en esta composición Toru Takemitsu juega con esas reglas. Salta de una emoción a otra, de un lugar a otro, de un lugar social a otro, y la composición se titula Vocalismo Ai, de 1956, Toru Takemitsu. Y regresamos aquí en La Vuelta al Día en 80 Mundos. ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Continuamos en la Vuelta al Día en 80 Mundos. Hemos escuchado una composición de 1956 de Toru Takemitsu. Se titula Vocalismo Ai. Y Ai es amor en japonés. Escuchando esa composición vemos cómo va tomando diferentes acepciones la palabra amor. Ahora vamos a oír un tema de un grupo norteamericano contemporáneo titulado Business. El grupo se llama Tune Yards. Este grupo es dirigido por una chica llamada Meryl Garbus, y ella está muy influenciada por la música de la zona del oeste de África. Ella cuenta que se fue en un viaje para allá y decidió hacer una música norteamericana, pero con la influencia rítmica de esa parte del mundo. Y lo que me parece interesante en esta canción en particular es cómo ella usa la voz en conjunción con la computadora. Ella lo que ha hecho es introducir diferentes sonidos vocales en un programa de computadora y luego ha usado cada uno de esos sonidos como si fuera una tecla del piano. Y luego ha automatizado ese piano electrónico hecho de sonidos vocales y ha hecho ritmos al estilo de la música de África Occidental. Entonces el resultado está muy bueno, van a escucharlo ahora. Y no solo me interesa por el tema vocal, que es lo que nos toca en este programa, sino que en realidad es poco común encontrar esas aproximaciones con una estética del oeste africano, que también ha influenciado mucho en la música afroperuana. Es el estilo rítmico de la música afroperuana, la del oeste africano. Hay pocas aproximaciones de música del oeste africano en conjunción con la música electrónica, y Tune Yards es pionero dentro del pop norteamericano en hacer eso. Y claro, el lugar de la voz es preponderante, ¿no? Y el tema de la voz es lo que nos está ocupando el día de hoy en La Vuelta al Día en 80 Mundos. Vamos a escuchar este tema y volvemos en un ratito. Continuamos en La Vuelta al Día en 80 Mundos. Hemos escuchado el tema Business del grupo Tune Yards y yo comentaba que me parecía muy interesante cómo esta agrupación usa las voces en combinación con la computadora. Y ahora vamos a escuchar un tema de Steve Reich, un minimalista norteamericano también, que usa la voz en una manera similar, pero sin usar la computadora. Y en general su orquestación yo la siento así. Le interesa mucho el ritmo, al igual que la compositora del tema anterior, también estuvo en Ghana estudiando la música fría de África Occidental. Pero Steve Reich toma esas influencias de África Occidental y él también está influenciado por el uso de las máquinas, pero un poco más tempranamente, en los 60s, aún no había la tecnología para hacer tan fácilmente lo que hacen los Tune Yards. Entonces él hace composiciones que tienen un ritmo parecido a un ritmo que podría ser una máquina, pero ejecutado por seres humanos. Y la forma como él usa la voz en esta composición, ya lo van a oír, genera una especie de ecos, pero no hay ningún efecto especial sonoro, no hay ningún aparato que esté generándolo. Es la composición y la forma como intercala la ejecución de las voces que generan ese efecto. Y también la forma como está arreglada la composición hace que las voces se integren como un instrumento más. Ya lo van a oír, son voces femeninas en esta composición titulada Música para 18 músicos. Y se escucha casi como que fueran un instrumento más realmente. Y le preguntaron por qué no usaba estilo más tipo ópera o algo así. Y él dijo que ya la ópera le parecía obsoleta, que ese estilo de cantar usando el tórax, el diafragma, tenía sentido cuando no había micrófonos. Pero ahora que hay micrófonos se pueden usar una serie de sutilezas de la voz que antes no se podía. Entonces, que respetaba la ópera, pero que le parece que es un modo de cantar obsoleto, o en todo caso, que ya en la música académica se deben explorar otras formas, ¿no? Claro, esta declaración fue en los 70s, y entonces ya muchas cosas han pasado desde ahí. Ya definitivamente el canto operático no se usa tanto en la música académica contemporánea. Pero las técnicas siguen ahí y Steve Reich definitivamente fue uno de los revolucionarios en ese sentido dentro del mundo académico europeo y norteamericano. Vamos a escuchar esta composición y presten mucha atención a cómo las voces se mezclan y complementan muy sutilmente con los diferentes instrumentos. Hay marimba, piano, cuerdas y un conjunto vocal femenino. Y antes de oírla, quiero contarles que este programa llega a ustedes gracias al auspicio de Centrum Graduate Business School de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Centrum es una escuela que forma líderes en negocios con visión global, estratégica y socialmente responsables. Tiene acreditaciones internacionales de las más importantes instituciones de negocios del mundo. Cuenta con el MBA número 1 de Latinoamérica y número 13 en el mundo también. Vamos a escuchar entonces esta composición de Steve Reich y regresamos aquí en La Vuelta al Día en 80 Mundos. Hemos escuchado la pieza Música para 18 músicos de Steve Reich, y como comentaba, para Reich ya la aparición del micrófono implicaba la necesidad de un cambio en las técnicas vocales, ya la ópera le parecía obsoleta a él. Esta composición es de los años 70 y definitivamente el micrófono marcó no solo en la música académica, sino sobre todo en la música popular, nuevos estilos de cantar. Lo que se llama el crooning es un estilo muy íntimo de cantar que se desarrolla en la música norteamericana, en el blues, el jazz. Y Frank Sinatra, por ejemplo, decía que lo más importante para un cantante era saber cómo relacionarse con su micrófono. Y el crooning es una forma de cantar suavecita, contrario a la ópera, que pues no había micrófonos, entonces había que proyectar la voz desde el tórax usando la arquitectura del espacio. En cambio, el micrófono te permite casi susurrar, ¿no? Y uno de los cantantes de música popular que ha usado esta técnica muy bien, y es como que te estuviera conversando, casi ni canta, es Lou Reed. Y vamos a escuchar una canción de él titulada Dirty Boulevard, que habla de la pobreza de la ciudad de Nueva York. Habla de la historia de un niño en una zona, en lo que llaman los projects, viviendas para gente pobre, del abuso de su padre y de cómo este niño ve la ciudad desde su punto de vista, una ciudad de contrastes. Vamos a escuchar ese tema y volvemos aquí en La Vuelta al Día en 80 Mundos. Pedro lives out of the Wilshire Hotel. He looks out a window without glass. The walls are made of cardboard. Newspapers on his feet, and his father beats him because he's too tired to beg. He's got nine brothers and sisters. They're brought up on their knees. It's hard to run when a coat hanger beats you on the thighs. Pedro dreams of being older and killing the old man, but that's a slim chance. He's going to the boulevard. On the dirty boulevard, he's going out to the dirty boulevard. He's going down to the dirty boulevard. His room costs $2,000 a month. You can believe it, man, it's true. Somewhere a landlord's laughing till he wets his pants. No one dreams of being a doctor or a lawyer or anything. They dream of dealing on the dirty boulevard. Give me, you're hungry, you're tired, you're poor, I'll piss on them. That's what the statue of bigotry says. You're poor, huddled masses, let's club them to death and get it over with and just dump them on the boulevard. Get them out on the dirty boulevard. Going out to the dirty boulevard. They're going down on the dirty boulevard. Going out. It's a bright night, there's an opera at Lincoln Center. Movie stars arrive by limousine. The Klieg lights shoot up over the skyline of Manhattan, but the lights are out on the mean streets. A small kid stands by the Lincoln Tunnel. He's selling plastic roses for a buck. The traffic's backed up to 39th Street. The TV whores are calling the cops out for a suck. And back at the wheelchair, Pedro sits there dreaming. He's found a book on magic in a garbage can. He looks at the pictures and stares up at the cracked ceiling. At the count of three, he says, I hope I can disappear and fly, fly away from this dirty boulevard. I want to fly, yeah. From the dirty boulevard, I want to fly. From the dirty boulevard, I want to fly, fly, fly, fly. From the dirty boulevard, I wanna fly away. I wanna fly, fly, fly away. I wanna fly, fly, fly away. Fly, fly. Fly away. Fly, fly, fly, fly, fly, fly away. Seguimos en la vuelta al día en 80 mundos. Ahora vamos a escuchar una composición del húngaro György Ligeti. Se titula Luz Eterna o Lux Eterna. Y es una pieza para 16 voces en las que él usa la técnica del canon, pero con armonías contemporáneas y logra un efecto de una atmósfera densa que es característica del sonido de Ligeti. Lo interesante de este canon es que se van dando pequeños cambios a lo largo de la composición que son casi imperceptibles, pero que van modificando poco a poco de una manera casi minimalista la atmósfera, el color de esta composición. Es casi como, podrían imaginarlo como una pintura puntillista. Son pequeños toques que van generando, puestos juntos, un color, una figura. Si uno se acerca mucho, ve estos pequeños puntos, pero si uno se aleja, siente una pared de sonido. Intenten escuchar estos pequeños detalles que van cambiando al interior de la canción. Son 16 voces haciéndolos en diferentes momentos estos cambios, diferentes notas, diferentes ritmos. Vamos a escuchar a György Ligeti y bueno, ya saben que este programa está dedicado a la voz humana. Estamos tratando de revisar, hemos pasado por Estados Unidos, por Siberia, hemos estado en Perú también. Ahora nos vamos para Hungría con György Ligeti, una composición de 1966. Ligeti es uno de los compositores de la segunda mitad del siglo XX más importantes y más reconocidos. Vamos con este tema y regresamos en La Vuelta al Día en 80 Mundos. Continuamos en La Vuelta al Día en 80 Mundos. Hemos escuchado una composición del húngaro György Ligeti, Luz Eterna, una pieza para 16 voces, viene de la escuela clásica, es un canon, una técnica clásica que es una interpolación de diferentes ritmos en las voces y diferentes armonías. Y ahora vamos a escuchar una grabación que yo no sé si se puede calificar como música, y con eso no estoy haciendo un juicio de valor. Lo que pasa es que esto es un encuentro entre dos autoridades Shuar. Es un encuentro ritualizado, que es una conversación, pero como está ritualizado, se usan un montón de inflexiones vocales y casi se vuelve una canción. De acuerdo al disco de Javier Belenguer, dice que este es un encuentro entre dos autoridades militares Shuar que están conversando acerca de un problema político que tienen. Entonces es un pequeño ritual muy formal, así como cuando uno imposta la voz cuando va a hablar a una entrevista de trabajo o cuando un presidente va a dar un discurso. Es casi musical su forma de hablar, ¿no? O estos políticos, grandes oradores, son casi musicales. Lo mismo pasa con este encuentro entre dos autoridades Shuar en la Amazonía peruana. Vamos a escuchar este diálogo y regresamos en La Vuelta al Día en 80 Mundos. Estamos ya terminando este programa de La Vuelta al Día en 80 Mundos dedicado a la voz humana, las diferentes formas que toma en la música y en la vida social y en los espacios más íntimos. Vamos a escuchar una última canción de Rubén Blades. En este tema, titulado GDBD, todos los instrumentos que están atrás en realidad son voces humanas que están imitando un conjunto de música afrocubana o de salsa, los bongos, los bajos, las maracas, el timbal, todo está ahí. Y bueno, Rubén Blades con un pequeño poema extraordinario, GDBD del disco Siembra, y ya regresamos con la despedida. Despiertas, no has podido dormir muy bien, te levantas. Caminas y pisas uno de los charcos de orine que el nuevo perro ha dejado por toda la casa. Maldiciendo, entras al baño brincando en una sola pierna. Enciendes la luz y restriegas el pie sobre la cubierta que tu esposa le puso al excusado. Vas hasta la bañadera blanca, abres los dos grifos del agua y controlas la temperatura. Levantas la cosa esa que no sabe cómo se llama y que hace que el agua salga por la regadera. Te bañas. No cantas. Sales de la tina, te secas con una toalla que dice Disneylandia. Te subes a una balanza que da pesos, siempre diferentes, pero aproximados.